hasta que me aviso tú. Y si te agresivice, pues de cada vez beneficio. Al final de cuentas no podemos permitir que esta noche se desperdicie. Ven que vamos evaporizando cuerpo con cuerpo y separando a las cosas malas, involucrando en otro idioma, comunicando. Yo somos diferente a los demás, míralo bailar. Nosotros parece que bailando no queremos devogar. La noche loca, loca, loca, loca, so crazy. Me vuelves loco cada vez que me toca. Oh, yeah. La noche loca. Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Buen día, estamos arrancando esta mañana en vivo de la 106 en este viernes 27 de octubre, último viernes de octubre. Anda todo lindo por ahí, espero que sí, nosotros compartiendo esta mañana aquí en la radio. Comunicados con vos en esta ida y vuelta de todos los días a través del 2345-651479. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la radio en todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Arrancamos, acordate que tenemos regalos hoy, los regalos como siempre. Arrancamos esta semana, todos los regalos van a ser a través de WhatsApp. WhatsApp, baby. Ahí arrancamos en la mañana de la 106, 23-45-65-14-79. Acordate, tenemos el regalo hoy, en esta mañana. Regalo de desayuno, del descanso. La cena del descanso, la pizza de la Juana, la cena de Galway. Para compartir con vos en esta mañana. Quiero Galway, quiero Juana, quiero descanso. El próximo feriado aquí en la República Argentina va a ser precisamente dentro de 24 días, el lunes 20 de noviembre. Estamos en la semana número 43, exactamente. Después te voy a estar contando la lluvia también y cómo anduvo todo por allí. Mañana que también estamos compartiendo con las efemérides de hoy. Hoy, un día como hoy, en 1492, Colón descubría la isla de Cuba. Es así, exactamente. Y nos vamos a repasar más info. En este caso, nos vamos a la farmacia. ¿Me acompañás? Dale, farmacia de turno para hoy. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta la farmacia de turno para hoy en Saladillo, farmacia de María, en 25 de mayo, farmacia San Roque, en Roque Pérez Lara y en General Alvear, farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga, todas las obras sociales, perfumería, anexos, Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte. ¿Qué pasó con las quinielas anoche en la ciudad? A la cabeza 6.963. Provincia de Buenos Aires, 8063. La 106, datos del tiempo. Nos vamos a los datos del tiempo. La lluvia caída en Saladillo, 2 milímetros. En tanto que allí en 25 de mayo, 10 milímetros. En General Alvear, 10 milímetros también. Y nosotros que seguimos compartiendo la mañana con el pronóstico, con una temperatura de 21 grados, algo más fresco, algún chaparrón o tormenta por la mañana, luego nubes y sol por la tarde. Mañana sábado tendremos sol y áreas de nubosidad. Para este domingo, máxima de 21 grados, con algunos chaparrones, ¿eh? No se descarta la posibilidad de chaparrones el domingo por la mañana, nublado con algunos chaparrones. El Servicio Meteorológico Nacional anoche dio el cese de la alerta para nuestra región. Finalmente la tormenta giró hacia el noreste y se alejó de nosotros. Ahí vamos para hoy. Como te decía, una máxima de 21 grados con sensación térmica de 22. Para esta tarde-noche, 51% de probabilidad de precipitaciones. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? En este momento, los datos actuales. La temperatura actual, ya te la cuento, es de 14 grados. La humedad 93%, la presión está baja, 1010.8 milibares. La sensación térmica es de 12 grados y el viento está del sudeste a 16 kilómetros por hora. Así está el tiempo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires y estamos esperando alguna selfie también, ¿eh? Exactamente. Ya empezaron a llegar los primeros mensajitos, vamos. La 106, datos del tiempo. Comenzamos a repasar títulos aquí en esta mañana en vivo de la 106. Vamos a repasar los títulos de Extra, El País y el Mundo, que dice lo siguiente. Vidal busca subir 56% el impuesto inmobiliario y recortar el gasto público. Y el gasto político, perdón. El gravamen se incrementaría 56% para las propiedades urbanas, 50% para las rurales. Además, propone bajar ingresos brutos y reducir el gasto político y estructura por 500 millones. Un novedoso pacto fiscal con municipios. Cristina Abonadío le dijo el disparate más grande que escuché en mi vida. Lo dijo la expresidenta sobre la acusación en su contra, por supuesto, encubrimiento del atentado a la AMIA. Advirtió al magistrado que no espera justicia de su parte. Abuelas restituyó la identidad de la nieta 125, lo anunció Estela de Carlotto. Festejando 40 años de la institución, es la hija de Lucía Tartaglia, desaparecida en 1977. Debut absoluto, Gallardo, el elegido por su papá. River contra el domingo con tres juveniles en su 11, entre ellos Nahuel, lateral titular de la reserva e hijo del DT millonario. Medidas de seguridad interrogan a pasajeros de vuelos hacia Estados Unidos. A pedido de Washington, aerolíneas de todo el mundo comenzaron a aplicar nuevos controles que incluyen cuestionarios sobre el viaje y el equipaje en la más reciente decisión del gobierno de Trump sobre la aviación comercial. Los gobernadores reclaman una mesa de diálogo. Mandatarios de la oposición manifestaron su decisión de exigirle esa instancia a la nación. El dólar en su nivel más alto desde las primarias. La moneda norteamericana subió ayer 14 centavos, llegó a 17,90. Sin fueros y detenido debido a exámenes médicos para definir el destino. El ex ministro seguirá en el Hospital Penitenciario Central hasta que, concluido el informe médico, se resuelva. Si queda alojado allí, pasa a un pabellón especial de la misma cárcel de Ezeiza o lo trasladan al penal de Marcos Paz. El juez federal Luis Rodríguez rechazó la recusación planteada contra el fiscal Carlos Stornelli. Y cerramos con el proceso de 22 personas por incidentes en la primera marcha de Maldonado. Están procesando a 22 personas por los incidentes. Nos quedamos con música de los australianos In Excess. Show me. I love you, show me. Estamos en las 9:15. Claro, no le cree mucho el muchacho a la chica que le dice I love you. No, mostrame, le dice. Demostrámelo. 9:15 con una sensación térmica de 10, una temperatura de 14. La mañana arranca con la música, ¿vale? Devuélveme el corazón, no quiero vivir así. corazón. Contigo mi intención no fue ganar. Save your apologies, baby. I just gotta know how long.

Y bueno, si se va a naufragar, ¿qué va a hacer? Es lo que quiere, ¿no? Las 9:33, gracias por todos los mensajetes que van llegando. Uy, cuántos. Viernes y aplausos ponen por acá. Nos quedamos con música nueva, Logic con Aleja Cara, Khalid y Juan. Y Juan es, esto se llama 1-800, dale, vamos. I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. Who can relate? Ooh. I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. Y ya no quiero esperar por alguien que venga a salvarme. No puedo esperarte hoy. No puedo sanar. Ya no quiero esperar salvarme. No puedo sanar. Y déjame explicar. This other shit I'm talking about, they think they know it. I've been praying for somebody to save me. No one's heroic in my life. Don't even matter. I know it. I know it. I know I'm hurting deep down, but can't show it. I never had a place to call my own. I never had a home. Ain't nobody calling my phone. Where you been? Where you at? What's on your mind? They say every life precious, but nobody care about mine. En ese dolor buscando una señal. Siento que mi mente está mal, como una vida no tan real. Who can relate? I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. Yo quiero verte soñar. Yo quiero verte volar. Y no te dejes caer. No te sientas mal. I want you to be alive. I want you to be alive. Tell you why. It's the very first breath when your head's been drowning underwater. And it's the lightness in the air when you're there chest to chest with the lover. It's holding on though the road's long. Seeing light in the dark gets things. And when you stare at your reflection, finding hope and hope for things. I know that you'll thank God you. I know where you've been, where you are, where you're going. I know you're the reason I believe in life. What's the day without a little night? I'm just trying to set a little light. It can be hard, it can be so hard, but you gotta live right now, you got everything to give right now. I've been on the low, I've been taking my time, I feel like I'm out of my mind, it feel like my life ain't mine. Who can relate? Woo! En este dolor buscando una señal, siento que mi mente está mal, como una vida no tan real. I finally wanna be alive. Estamos escuchando a Logic con Aleja Cara. Esto se llama 1-800. Seguimos con más info en la mañana de la 106. Vidal lanza un paquete de medidas. La provincia eliminará jubilaciones de privilegio y exenciones a gremios y partidos políticos. Mirá qué interesante. Vidal pondrá en revisión 150 cargos de la estructura jerárquica de gobierno provincial, prevé una nueva ley de ministerios para evitar superposiciones de tareas operativas, la supresión de jubilaciones de privilegio, tan pedida, va a suprimir finalmente las jubilaciones de privilegio, un recorte de 2.500 millones de pesos en legislatura y final de las exenciones impositivas para las actividades de los partidos políticos y gremiales. Los gremios tendrían que pagar en el futuro impuestos como todo el mundo y también los partidos políticos. Es parte del paquete de leyes complementarias del presupuesto 2018 que ingresó anoche en la Cámara de Diputados. Es el ajuste de la política. Responde además a la necesidad de recursos que tiene Buenos Aires. Según el cálculo de gastos y recursos del año que viene, está contemplado un endeudamiento de 58.000 millones de pesos. Jornada definitiva para la crisis catalana, el Parlamento decide la ruptura y Madrid la intervención. Mariano Rajoy pidió al Senado la aplicación del artículo 155 que dispone la intervención de la región. En Barcelona el Parlamento comenzó el debate para la polémica sesión. Una buena info, ¿eh? Crean un yogur en Argentina apto para personas con intolerancia a la lactosa. Es reducido en ese azúcar y además tiene características funcionales. Todavía no se comercializa. Mirá vos, ¿eh? Interesantísimo. Están involucrados allí la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET. Cristina no va a Santa Cruz en el aniversario de la muerte de Néstor. Es la primera vez en 7 años que la presidenta no viaja a la provincia donde descansan los restos de su marido. ¿Qué más? Buscan dinero negro. La justicia pidió el embargo y la apertura de 2 cajas de seguridad secretas de Julio De Vido. Mientras avanzan en los tribunales las causas contra los funcionarios K, el gobierno se prepara para anunciar un paquete de reformas. Algunos títulos aquí en la radio mientras llega Virus aquí a la 106. Esto se llama Amor Descartable. Estamos a 20 minutos de las 10 en esta jornada que estamos compartiendo con vos, ¿vale? No le hice caso a mi vieja. Cuando era chico me decía, portate como es debido. En cana ahora. Estamos escuchando a Virus con este Amor Descartable. Qué feo, Amor Descartable, ¿no? Qué lindo. Viernes, en un rato. ratito después del móvil se viene la cumbia cheta. Qué lindo. Un poco de cumbia cheta. Cuánta gente participando de los sorteos hoy, ¿eh? Mirta de Saladillo, quiero Juana, quiero Galway, ¿y tu nombre? Fíjate, ¿eh? Revisá los mensajitos, vos que tenés el celular que termina en 49. Hola, Carlos, quiero Descanso, quiero Juana, quiero Galway, dijiste y no pusiste quién. Está Isabel de Saladillo, está Lía, está María, está Osvaldo. ¿Qué más? Sabri, ¿qué dicen por acá? Buen día, quiero Descanso. José de Saladillo, que quiere un tema de Axel para Sabrina. Pero cómo no, con mucho gusto y fiera voluntad. Quiero Galway, dice Fabi. También está Claudia de Saladillo, Mario, Jackie, que está participando también. Gustavo de Saladillo. A ver. Buen día, Carlos. Acá estamos palpitando el sábado. Gran fiesta de grande, los 40. Sí, pero... ¿Qué me mostrás el coso? Está mal eso. Si vas a hacer la fiesta y me decís que vas a hacer fiesta y no me invitaste a tomar. Claro, es como, viste, cuando estás a dieta y te dicen, mirá, qué lindo matambre te estás perdiendo, qué asadito te estás perdiendo, qué torta te estás perdiendo. Es como decir eso. Vamos todos, si no, no. Qué cosa. No digo de quién es el cumpleaños, ¿eh? Me dicen, gran fiesta, gran el sábado, pero la invitación no llega. ¿Qué más? Mañana que estamos compartiendo aquí en la 106 con los regalos, acordate. Una linda mañana de radio con esta temperatura de 15 grados y un poquito de viento del sudeste. Por eso está medio fresco, Lari, y la sensación térmica se cae a 12 grados. Exactamente, acordate, anotate el celu por allí de Lucars para lavar el auto. 2345-416347. ¿Qué tenemos hoy en el podcast? Nicolás Cercola de Luján con Buen Folclore. No tenés que hacer cola, para entrar al podcast. Es el apellido del tipo. Nicolás Cercola, así. Pero vos no hagas cola, entrás derecho. Ahí estamos. Faltan 59 días para la Navidad. Exactamente. 59 días, para la Navidad. 42 días para el 8 de diciembre. 24 días para el 20 de noviembre. La mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la 106. Estamos bajo un pronóstico que por ahí nos tira un poquito de onda lluviosa, para más. Vas tirando a la tardecita noche del domingo, por ejemplo. Ahora está bastante, bastante ventoso. Sopla el viento del sudeste a 16 kilómetros por hora. Para la noche nosotros vamos a ver quizá entre algunas nubes un poco de luna. Qué lindo, un poco de luna romántica. Para el sábado, máxima de 23, mínima de 14. 50% de probabilidad de precipitaciones de hacer cucharita el sábado a la noche. Prepárate una buena cucharita, Sábado a la noche, cucharesco va a ser, 50% de probabilidad de precipitaciones. Cucharita, cucharón para el sábado a la noche, Exactamente. Nos vamos a la pausa. Acordate que estamos participando de los sorteos exclusivamente por WhatsApp, baby. Exactamente, por WhatsApp estamos compartiendo los sorteos, Empezamos el martes. Ahí está. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Me pasás BTS para mi hija Nicole? Dice Lau de Saladillo. Jime, que también está con nosotros y dice que tengan hermoso viernes. Bueno, acuérdense que para participar de los sorteos tienen que mandar al mismo número que están mandando un SMS un WhatsApp. Ha cambiado, cambiamos la radio. Y sí, ya cambiamos en la radio, Tenés que cambiar al WhatsApp, baby. Ya estuvimos en experimentación como, ¿cuándo? Un montón. Hace como 2 años que tenemos el WhatsApp. Bueno, ya está listo. Nos vamos a la pausa. Pausa, chiquitita, y volvemos, dale. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas. 2345-1545.

외로움을 찾아 우리니까 후회하지 마 poquito de hip hop surcoreano, ¿no? Aquí en la radio, con esto que se llama BTS y el tema DNA. Mañana que estamos compartiendo con vos música para los peques, por ahí está escuchando la radio, ¿no? Ahí estamos. Y siguen llegando los mensajitos para participar de los sorteos, claro. 2345-6514-79. Quiero descanso. Quiero Galway, quiero La Juana. Vamos a títulos, nuestra sección, ¿no? Un matutino, un título, el destacado de cada uno de los matutinos que tienen mayor tirada en la Argentina. Clarín, que titula el tema del día, Vidal baja ingresos brutos, recorta gastos políticos y sube el impuesto inmobiliario. En La Nación titulan, aumentan el ABL y el inmobiliario en la ciudad y provincia de Buenos Aires. Habrá alzas de el promedio 20 y del 56%. Bajan ingresos brutos y sellos. El diario Página 12 titula, está en peligro una investigación imparcial, independiente y rápida. ¿Quién lo dijo esto? Milagro Sala. ¿Qué más? Escándalo con las entradas. Lanús River, revancha complicada. A pesar de la prohibición, muchos hinchas del Millo compraron tickets para ir el martes a la Fortaleza. Preocupación y advertencia de los organismos de seguridad para el desquite de las semifinales de la Libertadores. El cronista titula, Vidal y Larreta le marcan la cancha a las provincias. Reducirán ingresos brutos. Por temor a la inflación, dice Ámbito Financiero, el Banco Central restringe a los bancos. Tras elevar fuerte la tasa de política monetaria, ayer el Central decidió cambiar el método para integrar los encajes en el sistema financiero. Hasta ahí los títulos de un matutino, un medio, el destacado de cada uno de ellos. Y nosotros que nos vamos al cierre del dólar de ayer. Va a abrir en 4 minutos el dólar en el Banco Nación. 17.45, 17.85. Pausa mientras esperamos el móvil dulce. Acordate, vos participás con doble chance hasta las 10 de la mañana. Estamos con una temperatura de 15 grados ahora, La humedad todavía está alta, 91% de la presión, 1010.5 milibares. La sensación térmica es de 10 grados. Ya estamos volviendo con más, dale. Presentó Aberturas Saladillo. Le damos vida a tu hogar con las ventanas y puertas que vos elegís. Aluminio, madera y PVC. Distribuidores exclusivos Oblak y Koenig. Amplio stock y showroom. Pasa a conocer Aberturas Saladillo. Ruta Nacional 205, kilómetro 182.500. A metros de Rotonda, Avenida Pereira. Aberturas Saladillo. Llámanos al 02345-1544-9936. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener una buena estética. Herrería Metal 25, con más de 10 años de trayectoria. Portones levadizos, correvisos, automatización, toldos, herrería de obra, canaletas, rejas, verjas, cortinas metálicas de aluminio inyectado, manuales o automatizadas. Herrería Metal 25, más de 10 años de trayectoria. Calle 11, entre 20 y 21, número 181. Celular 02345-1550. 1-16-57. Estas son las mejores ofertas para su hogar. Horno eléctrico Atma, 23 litros, 1.048 pesos. Lavarropas Filco, 7 kilos, 1.200 RPM, 7.306 pesos. Freezer Gafa, blanco, 120 litros, 7.712 pesos. Su hogar, con los mejores precios. San Martín, 2.949. Teléfono 433-969. Acércate al Reiki, la energía de vida. Sesiones presenciales y a distancia. Cursos de todos los niveles. Mónica Picasso, Reiki Master. Consultas 02345-1565-0435.